controles y esas botellas están vacías. Así que llénalas pues, ok, show. Rapero por vocación, definitivamente no. Insatisfecho de estructura, de canción, de rock and roll. Verás, es que en mi mente hay más en tres minutos que dos versos, coro y puente. Traigo ese nudo en el vientre, es mi solo de guitarra. Gorra de yankees, miente. Pantalones de mi talla y sobre mi cintura. Sé que te insulta, que puedo ser hip hop sin ser su caricatura. Mi musa molesta conmigo, la dejé sola. Me quedé en casa de nuevo, buscando entre tarolas un sábado ermitaño, cansado gareño. Con lo que cuesta la renta, no salgo de el apartamento, nunca. No sé si es gangsta, señor. Tu música de calle, la de mi comedor. Me visto, si siento el blues, busco un ritmo, me voy. Tengo una cita, voy a cenar con mis audífonos. ¿Cuál es mi lugar en el rap? No tengo idea, el escenario es la duela, yo vengo por la pelea. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Frente a tarimas, coreando rimas de amigos, manos arriba. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Oyendo discos en casa, clásicos y cosas nuevas suenan. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Taller o calle, en shows de rap. Si me apague de silencio. Soy quien clasificas por andar a rapa. Mi cara de malandro no me ayuda. Sin duda, la gente por temor me saluda, qué ironía. La madre de Sutano me señala de pago y marihuano. Y su hijo es el dealer del colegio. ¿Por qué señala en vano? Carajo, ese cliché que aconseja su ignorancia. Deja de ver videos de negros gordos feos. Yo rapeo, mas no te imito a ti ni al acento europeo. Mi nombre es mi trofeo y no me dejo seducir ante los brazos de Morfeo. He visto evolución en mi ciudad, mas no todo el país, date una vuelta por aquí. No confundas nuestro rap con más maíz. Mueve el lápiz y déjalo volar. Que trace rimas frías que te hagan alucinar. Es un sistema zumbida, es el cine con los shots. Te aseguro que es un hit. ¿Cuál es mi lugar en el rap? No tengo idea, el escenario es la duela. Yo vengo por la pelea. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Frente a tarimas, coreando rimas de amigos, manos arriba. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Oyendo discos en casa, clásicos y cosas nuevas suenan. ¿Cuál es mi lugar en el rap? Taller o calle, en shows de rap. Si me apare de silencio. Me aburrido y lo sé, mensaje de texto en jueves. Vamos a beber. Remite si me paredes, caguamas en la van. Vamos, camino al show, él sigue sobrio. Yo siempre tengo ganas de escuchar punk rock. Primer año, el público se hace daño. Los mando al diablo y tiran botellas al escenario. Me bajo, sin dar un carajo, les caigo bien. Gordo sin playera, parece The Rocket Man. Yo no puedo desistir, es el destino que me trajo hasta aquí. Flotando en este beat, colaborando en este flip. Como también en grandes pedas, colegas. Un chingo en esta escena, el calendario está marcado. 24-7, 365 todo el año. Viajando en carretera con caguama en mano. Oh, ya estoy, pierdo el control, por poco nos estrellamos. Que Gino tome el mando y sigamos celebrando. Borracho, los golpes ya no duelen. Yo nunca pierdo el control, a veces el de la tele. A veces la cabeza, tomo malas decisiones. Beba con Shiba Flava u Horno Producciones. Y soy fan de las historias y los coros. Sean obras de Shakespeare o discos de Notorios. Sobrios, en domingo somos civiles. No quiero vivir, quiero un plato de chilaquiles. Tu domingo es de descanso, los míos son de cruda. Ayuda, solo quiero un suero y un ceviche. Anoche hubo show, seguimos el after. Y hoy concentrado en curarme. No es la vida gangsta, tampoco de rapsta. Solo me baso en pasar la chill, tirar mis raps y beber problemas que atragantan. Mi lugar está garantizado. Venimos por todo, por tu fama, por tus pies.